Casi una chica especial, es de un barrio muy particular. Dicen que nació en un galpón clandestino, su origen los chinos de la selva tropical. La pueden tener los chicos del canal, empresarios y ejecutivos, a veces un juez y hasta un marino. Coca cuesta, coca sale, coca no se compra ni con un vale. Cuando yo nací allá ya existía y quedó. Porque ella es larga vida, decir su nombre está censurado, pero ella camina por todos lados. Yo tengo un amigo que salió con coca, la conoció en un bar un fin de semana, y resulta que después la tenía en las mañanas, en las tardes, y dale que va. Del gobierno porque dicen que es un problema externo. Le echan siempre fardo a los países del norte, del centro, y no se fijan adentro. Allá en la frontera son todos coimeros. Acostumbra el aduanero a agarrar el dinero y lo reparte entre el jefe de turno y el patrullero. En un maxi kiosco, en un mega bar, en Empalme, en Banana o en la peatonal, la podés encontrar andando. Coca no figura en los ingresos del gobierno porque dicen que es un problema externo. Le echan siempre el fardo a los países del norte, del centro, y no se fijan adentro. Allá en la frontera son todos coimeros. Acostumbra el aduanero a agarrar el dinero y lo reparte entre el jefe de turno y el patrullero. En un maxi kiosco, en un mega bar, en Empalme, en Banana o en la peatonal, la podés encontrar andando. A ti, compadre, y a ti, mujer, adolescentes que están empezando a crecer. Coca mata, coca encierra, coca no hace bien. No te deja ver las cosas bellas que tiene esta vida. Encontrarlas muy fácil, pero muy difícil encontrar la salida. Este es mi consejo sano, mi hermano. Aún estás a tiempo, pensalo bien.